closet, come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Rebels or fighters, our license to kill. Unite with the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom of thought. ¡Viva! Bueno, buenas tardes a todos y a todas por venir. Yo voy a hacer simplemente una breve introducción sobre qué es eso que, como comentaba David, del GEA La Corrala. Bueno, mi nombre es Óscar y soy uno de los, digamos, por decir de alguna forma, de los fundadores del Grupo de Estudio Antropológico La Corrala, que, para quien no lo conozca, en resumidas cuentas viene a ser pues un grupo de estudio centrado fundamentalmente en temas antropológicos, no solo antropológicos, pero bueno, donde la antropología juega un importante papel, y que hasta la fecha hemos trabajado fundamentalmente el tema de la ciudad y los movimientos sociales. Lo que es el Grupo Estudio Antropológico La Corrala como particularidad tiene que no está adherido a ningún tipo de institución académica ni política, es decir, sería lo que nosotros denominamos como autonomía, tanto del autonomía del aprendizaje como autonomía política, independiente de cualquier tipo de institución, lo cual siempre vimos que, bueno, que nos servía precisamente para no quedarnos enmarcados en esos límites muchas veces que te pone la academia, que te ponen las instituciones. Hasta ahora todo lo que hemos hecho, que arrancamos desde el 2007, lo hemos hecho por nuestra cuenta, bajo nuestros propios posicionamientos políticos y sobre temáticas que precisamente a nosotros, por nuestro interés personal, nos interesaban, que a su vez eran temáticas que, por ejemplo, en la academia no se habían tratado con la profundidad que nosotros hemos ido proponiendo. Y bueno, este es el tercer libro que aparte de otras muchas publicaciones a nivel de ensayos, viene a completar una colección centrada en la propia ciudad de Granada. Un primer libro se editó en el año 2009, que Aprendiendo a decir no, que precisamente trataba sobre lo que eran los aspectos más puros y duros sobre transformación urbanística en la ciudad y una mirada con detenimiento a todos aquellos movimientos sociales, colectivos y demás que en algún momento determinado se empoderaban ante la sucesión de una serie de transformaciones que iban aconteciendo en Granada y planteaban una serie de respuestas. Nos pareció un enfoque interesante y ese fue el primero de estos tres. El segundo se centró en lo que es la marca ciudad o el proyecto corporativo de la ciudad. Y este tercero, pues bueno, es de lo que vienen a hablaros mis compañeros. Antes de meternos un poquito en el grueso de lo que son los contenidos del libro, dar unos pequeños apuntes. El primero es de qué habla este libro, porque claro, estamos mencionándolo como si ya todo el mundo supiera de qué. No sé si ni siquiera si habéis visto la portada. Este de aquí, se titula ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización de los espacios en la ciudad capitalista. Que viene a decir otra cosa, realmente de lo que hablamos en este libro es de la calle, de las plazas, de lo que vienen a llamar el espacio público. Pero cuando hablamos de espacio público, hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de sociedad, hablamos de cultura, con lo cual nosotros utilizamos lo que es la Ordenanza Cívica de Granada, la Ordenanza de Fomento de Medidas para la Convivencia en Granada, para hablar precisamente de todas estas cosas. La ordenanza, digamos, es nuestro hilo conductor, seguimos un hilo bastante cronológico y a la vez circular, ¿no? Porque partimos de la definición de tres conceptos clave que nos hemos encontrado, que son básicos para entender digamos la base política que surge en este tipo de ordenanzas. Esos tres conceptos son el de democracia, ciudadanía y espacio público, para después ya adentrarnos a hablar de los antecedentes, cuáles fueron las justificaciones, qué elementos se utilizaron para justificar una medida de estas características. Después pasaremos a ver cómo ha sido ese proceso de elaboración y de preparación del contexto propicio para sacar este tipo de normativa. Nos centraremos un poco también, nos centramos en lo que es el texto que salió de ese proceso de elaboración, lo que es el texto normativo, la ordenanza en sí, qué dice o qué podemos extraer de ahí. Después hablamos un poquito de lo que son, de los que fueron los dos primeros años de aplicación de la ordenanza. Y como no, como venimos haciendo en nuestras otras ediciones, también dedicamos un apartado a precisamente ver lo que ha hecho la ciudadanía, si es que la ciudadanía se ha quedado parada ante esto, si ha habido algún proceso de respuesta o de oposición. Y finalmente, ya que decimos que es circular, volvemos otra vez a los conceptos clave, a esos tres conceptos, democracia, espacio público y ciudadanía, pues precisamente para ver el antes y el después, cómo nosotros primero lo hemos descrito y después cómo a través del análisis de la práctica, en este caso a través de la ordenanza cívica, llegamos de nuevo a esos conceptos. Pues bien, dicho esto, bueno, una última cosa que también hay que tener en cuenta de estos pequeños apuntes para entender las dimensiones, no ya del libro, sino de lo que cuenta el libro, este tipo de ordenanzas, de regulaciones del espacio público, no están aisladas dentro de un programa o una forma de hacer ciudad, sino que están directamente vinculadas con otro tipo de intervenciones urbanísticas que suceden, desde la renovación de nuestros barrios, la peatonización de los centros históricos, la creación de nuevos elementos para la expansión de la ciudad, como pueden ser los parques tecnológicos. O, estos son más materiales, también tenemos otros más simbólicos, como pueden ser la exaltación de determinadas figuras, como puede ser en este caso la de García Lorca o de otros cantautores y demás figuras de la cultura. Todo este tipo de elementos, tanto materiales como simbólicos, se entrelacionan en sí y se insertan dentro de un contexto de mayores dimensiones que es lo que venimos a llamar lo que es la marca ciudad. Crear ese elemento distintivo que nos sirva para ser más competitivos, para hacer la ciudad más competitiva en ese mercado internacional de ciudades. Pues bien, con estos, digamos, estas pequeñas ideas vamos a meternos ya dentro de lo que es los contenidos del libro, pero antes queremos lanzar un último aviso. O sea, hoy no vamos a dar una charla sobre la ordenanza. Hoy os vamos a guiar a través de lo que podéis encontrar en el libro. O sea que también para igual romper un poquito las expectativas. Sí que vamos a utilizar la ordenanza como medio para expresar lo que hay, pero que no es una charla típica sobre la ordenanza. ¡Viva! Y no sé hasta qué punto conocemos la ordenanza con independencia de que a todas y a todos los que estamos aquí nos afecta en nuestra vida cotidiana, en nuestra socialización en la ciudad, en nuestras relaciones, etcétera, ¿vale? Hace 4 días se celebró el 4º aniversario de la muerte de la ciudad a nuestro juicio, y cuando nosotros decidimos hacer este libro, aunque no teníamos una pretensión de que fuera un libro académico, sino todo lo contrario, queríamos aprovechar justo la eclosión de movimientos sociales y de luchas políticas que se estaban llevando a cabo en la ciudad de Granada. Y entonces queríamos hacer un libro que fuera explicativo, descriptivo y con afán de provocar, ¿vale? Con afán de que en estos movimientos sociales actuales también fuéramos conscientes de que cualquier lucha que vayamos a llevar a cabo en la ciudad va a estar, de alguna manera, imbricada con la ordenanza. Entonces, aunque no queríamos hacerlo teórico, hubo algunos conceptos que, como ha dicho Juan, hubo que repensar, ¿vale? Y abrir el debate. Y esos conceptos son, como él ha dicho, democracia, ciudadanía y espacio público. Hemos intentado no hacerlo muy, muy académico, pero sí que era necesario, pues, puntualizar cómo se entiende democracia, ciudadanía y espacio público en la ordenanza y cómo, no tanto cómo lo entenderíamos nosotras y nosotros, que podemos tener nuestro punto de vista particular, sino más bien que existen otras maneras de entenderlo y que, sin embargo, la ordenanza niega las posibilidades de debate, ¿no? Eso es uno de los elementos. Es decir, cuando la ordenanza cívica empieza a hablar de democracia, da por hecho un modelo de democracia, que es la liberal, parlamentaria, cada 4 años votas. Además, vota unas pocas personas y el resto, aunque no voten, igualmente se van a ver afectadas, o si llevan a cabo otro tipo de experiencias políticas, no van a ser tenidas en cuenta. Pero para la ordenanza y para el gobierno local, esa es la democracia y no existe otra. Y lo mismo se aplica a la ciudadanía y al espacio público. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues lo vemos, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de la convivencia como algo armonioso. Es decir, no somos armoniosos ni en nuestra casa con nuestras familias o con nuestros compañeros y compañeras. La democracia va a ser un lugar de lucha y de conflictos. Y no tiene nada de malo. Es decir, a quien le guste precisamente mejorar, reivindicar derechos y seguir avanzando, va a entender que el conflicto forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, ellos tratan de pensar en la ordenanza no solo como una manera de regular, sino también como una manera de ordenar y de, por lo tanto, controlar. ¿Cómo lo hacen? Negando las otras opciones. Democracia es esto y nosotros somos democráticos. Y quien se oponga a esto no lo es, ¿vale? Esto, por supuesto, siempre con los medios de comunicación acompañando el discurso político, consiguen que al final estos discursos, que podrían ser minoritarios, se conviertan en hegemónicos y dominantes. Entonces, además del concepto de democracia, que es liberal, parlamentaria, cada 4 años, etcétera, ¿qué es lo que pasa con ciudadanía? Otra vez de nuevo, la ciudadanía se convierte en derechos y deberes, que vienen otorgados desde arriba y que nosotras y nosotros tenemos que cumplirlos. Ellos nos dan los derechos, los que nos den, y ellos nos dan las obligaciones. Y quien no, será sancionado, criminalizado o reprimido. Sin embargo, afortunadamente, a partir de los años 90, la ciudadanía deja de ser algo que viene desde arriba dado para ser algo que surge desde abajo, como los colectivos, de hecho, reivindicamos y ampliamos nuevos derechos. Entonces, a pesar de que nosotros teníamos incluso diferencias a la hora de concebir ciudadanía, lo que sí vimos claro era que era un concepto que teníamos que abordar, puesto que la ordenanza lo abordaba, pero lo abordaba de una forma homogénea, neutral y objetiva. Quien entraba en su concepto de ciudadanía era ciudadano y ciudadana, y quien no entraba estaba fuera. Da igual que vivas en la ciudad, da igual que convivas, da igual que te relaciones, que consumas, sí, te comportas tal y como ellos lo conciben, eres ciudadano, y si no, eres un ser que debe de ser excluido. Pero no simplemente negándonos o invisibilizándonos, sino todo lo contrario, sobrevisibilizándonos. Es decir, todo el día apareciendo como colectivos que son criminalizados. Y con el espacio público sucede un poco lo mismo. De nuevo, el espacio público vuelve a ser un concepto homogéneo, neutral y supuestamente objetivo, donde la convivencia siempre es armoniosa, ¿no? Donde la convivencia siempre es, pues no hay ningún conflicto, es decir, no hay conflicto entre una plaza donde se reúnen personas y la gente que vive en las casas y quieren que esas personas se reúnan o no. Si hay un conflicto, se falla siempre a favor de quien tiene la propiedad privada, no de quien usa la plaza. Y por supuesto no se generan espacios para el debate. Entonces nosotras y nosotros pensamos que era importante poner la noción de conflicto en el centro de cada una de estas categorías, más que nada para abrir el debate y decir, ojo, que hay otras maneras de concebirlo. Es decir, si tú tienes una perspectiva libertaria y haces acción directa, o como se llaman ahora, scratches, esto hay que ponerlo en valor. Y hay que decir, esto también es una forma de concebir la democracia, y la lucha política es importante, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos ese es la manera en la que nosotros hemos tratado tanto no de posicionarnos, aunque tengamos nuestra posición, sino más que nada garantizar que esa neutralidad, objetividad, universalidad que supuestamente tiene la ordenanza es una manera de cerrar el debate, impedir que nos pronunciemos y que la sociedad normalizada lo asuma como propios y de alguna manera reivindique incluso este tipo de ordenanza. Y los colectivos que estamos en lucha o los colectivos que ya de por sí están estigmatizados o criminalizados queden fuera del debate. Esa, digamos, base conceptual para, digamos, establecer un lenguaje común y que la gente cuando lea esas palabras a lo largo del texto ya sepa a lo que nos estamos refiriendo, esa es otra de las razones por las cuales también incluimos este tipo de conceptos. Vamos a entrar ya un poquito en el tema de la ordenanza de Granada. Es decir, ¿por qué surge una ordenanza de estas características? Porque la mayor parte de las, como veremos más adelante, la mayor parte de las prácticas que se sancionan y se penalizan ya estaban sancionadas y penalizadas anteriormente en otras normativas. Entonces, ¿por qué una nueva normativa de estas características? Pues bien, destacamos principalmente 3 elementos que han servido precisamente para lanzar la justificación de esta normativa. Un primer antecedente que sería más de carácter normativo, es decir, un tipo de ley que se ajuste más a regular este tipo de aspectos que no están, que son un poquito más abstractos. Estamos hablando en este caso de la convivencia, pero en la ley a lo que nos referimos que sirvió como detonante, estamos hablando de la ley que denominaron popularmente como la ley antibotellón, que se empezó a aplicar a partir del 2008, y que esa ley surgió precisamente a raíz de los, por aquellos años, durante varios años se repitieron una competición entre ciudades de a ver quién era capaz de organizar los macrobotellones reuniendo a más miles de universitarios en cada ciudad. Entonces, y eso en diferentes partes del año, por ejemplo en el Corpus, en la fiesta de la primavera, en las cruces, Y a raíz de eso fue cuando vieron la necesidad de generar este espacio normativo. Y este espacio normativo no solo hablaba de lo que era el consumo de bebidas alcohólicas, sino que ya entraba en otros ámbitos mucho más farragosos, mucho más ambiguos, que tenían que ver con la forma de relacionarse en el espacio público, con la calle, etc. Muy bien, pues esta ley sirvió después para aplicar a nivel legislativo un formato similar relacionado y obviamente siempre fijándose en Barcelona, que es la que heredó de Londres y a su vez la heredó de Nueva York. Un segundo elemento, bueno, el segundo y el tercer elemento que los vamos a tratar conjuntamente fueron dos colectivos sociales, uno el tema de la prostitución y otro el tema de los rumanos gitanos, el colectivo rom. Estos dos colectivos, cuyas prácticas no están reguladas, no están fiscalizadas, no están legisladas a nivel estatal, la prostitución no es ilegal. Entonces, obviamente, cómo entrar a regular este tipo de prácticas, pues supuso un conflicto para el gobierno local. Y la forma de resolverlo fue decir, bueno, aunque ya tenemos otras normativas de las que podemos echar mano, lo que vamos a hacer es intentar, para facilitar su aplicación, juntar las diferentes prácticas que tengan que ver con este ámbito tan abstracto como es y tan ambiguo como es la convivencia ciudadana, intentar aglutinarlas todas ahí y así poder aprovechar para introducir nuevos aspectos, nuevas prácticas que por sí solas no podrían ser reguladas, ya que generaría un conflicto social demasiado importante como para, y sobre todo teniendo en cuenta que no hay un apoyo legislativo detrás. Entonces lo que hicieron fue eso, generar un espacio conjunto para meter ese tipo de prácticas que no podían legislar por otra parte. Y a su vez, el tema de la prostitución y el tema del colectivo rom sirvió también como excusa para buscar de qué manera ellos pueden controlar este tipo de efectos o este tipo de prácticas que se les va de las manos y que no pueden echar mano dentro de su marco legal, pues precisamente diciendo, si controlamos el espacio donde estos colectivos realizan sus prácticas, de esa manera indirectamente o directamente también podemos controlar a estos colectivos. Entonces tenemos estos tres antecedentes, el tema de la ley antibotellón y el caso de la prostitución y el caso del colectivo rom, que precisamente el caso del colectivo rom iba asociado a prácticas que después se regularon, como es el tema de la mendicidad en sus diferentes aspectos o el tema de la música callejera. Partiendo de estos antecedentes, a finales de 2007 dijeron, bueno, tenemos razones suficientes para empezar a lanzar, o nosotros pensamos que tenemos razones suficientes para lanzar esta normativa, y lo primero que se hizo fue constituir un organismo que se encargara de redactar lo que es el texto normativo. En este caso fue el Observatorio para la Seguridad y la Convivencia. Un organismo que se constituía de diferentes partes de la administración. Dentro de este propio proceso, además del observatorio, ya empezamos a ver, hubo un progresivo tratamiento de lo que son las temáticas que se fueron tratando a lo largo de la ordenanza, que iban muy acompañadas de precisamente un montón de noticias, un bombardeo de noticias con respecto, en cada época que se trataba cada temática, pues con respecto a esa temática, intentando visibilizar o mostrar un contexto de alarma, de emergencia, de urgencia, de decir, no puede ser, hay que hacer algo con respecto a todo esto que está surgiendo. La prensa ha tenido un papel fundamental en este todo proceso para generar ese contexto de emergencia y ha ido dando cuenta de todo lo que iba pasando. Otros elementos que utilizaban para generar ese contexto era el tema de un progresivo aumento de los agentes de policía en las calles, tanto de la presencia en las calles como del número de efectivos que se desplegaban, como también el tipo de dispositivo que se realizaba. Si nos encontramos que para una actividad cultural en una plaza, pues se llegaran a juntar gente de la policía local, tanto secreta como a caballo, motorizada, con equipo antidisturbios, vamos, una serie de cosas que llega realmente hasta lo absurdo. Otro de los elementos que se hizo en este proceso fue el tema de la propaganda, ¿no? Había que, aparte de utilizar a los propios agentes para ir difundiendo lo que estaba por llegar, se editaron guías que se acabaron enseguida y que solo recibieron algún tipo de asociaciones, y también se publicitaron cursos que se le daban a la policía para que pudieran saber cómo aplicar correctamente esta normativa. Y dentro de todos estos manos y manos, un último elemento dentro de este proceso, antes de llegar a lo que es el texto normativo, fue algo que estuvo presente tanto durante el proceso como después en la aplicación, pero sobre todo en el proceso de elaboración, que es el muchas veces contradictorio y a veces demagógico discurso de la participación y el consenso. Es decir, estamos en un sistema democrático y con lo cual siempre tiene que haber esas dos palabras, participación y consenso, para que algo sea legítimo y que pueda tener ese vigor. Entonces, en ese sentido, claro, cuando escuchamos estas dos palabras, pensamos que es algo, cada uno piensa algo de lo que puede ser participar. Hay muchas formas de entenderlo. Desde las instituciones solo hay una fórmula. La parte de la participación y el consenso se refiere únicamente a nivel institucional. Cuando hablan de consenso es que entre los partidos hay un consenso para sacar algo adelante. Cuando hablan de participación es que los mecanismos que ellos ponen para la participación pública, como pueden ser las alegaciones, después están muy coartadas y, como veremos más adelante, no se puede alegar a cualquier cosa, sino que ellos te dicen lo que pueden alegar, lo que van a tener en consideración y lo que directamente van a pasar de ello. La parte más durilla, porque es la parte legal de la ordenanza, pero bueno, es donde se refleja el documento y donde se plasma todo lo que estamos hablando. Entonces lo que hemos hecho ha sido analizar el texto en sí, el contenido, luego hemos analizado las consecuencias que este texto tiene a la hora de aplicarlo en la calle y luego qué se pretende con una normativa de este tipo. El texto tiene 5 partes. Nosotros hemos prescindido, mencionamos las disposiciones iniciales y las finales, obviamente, porque las iniciales es el espíritu de la norma que define mucho el contenido de lo que pretende. Luego hay una parte de tenencia de animales y una parte de contaminación acústica. Esas partes no las hemos tratado, las hemos trabajado, las hemos mirado, pero no eran las que más resquemor y las que más protestas levantaron. Entonces esa hemos prescindido, la mencionamos en algún caso, pero sí hemos tratado en profundidad las que afectan a los colectivos, a determinados colectivos sociales y movimientos políticos. En cuanto lee la normativa, son 183 artículos, los rasgos generales, lo que más nos llamó la atención después de trabajarla durante varios meses, es la ambigüedad conceptual que presenta, es decir, en dos aspectos. Por un lado, proyecta una visión de una ciudad, proyecta una visión de unos fines que quiere conseguir, que los plantea muy bonitos pero muy abstractos y muy imprecisos. Por ejemplo, el modelo ideal de sociedad granadina es un concepto muy abstracto en el cual, como ya ha dicho Juan, no hemos participado ninguna de, o casi nadie de la gente de la sociedad granadina. Y por otro lado trata conceptos de forma instrumental, es decir, no utiliza todas las acepciones o las acepciones más generales que estamos acostumbrados a manejarlo habitualmente. Por ejemplo, el artículo 6, que habla de la solidaridad, se refiere exclusivamente a ayudar a las personas con problemas visuales a cruzar la calle, y ahí deja el concepto de solidaridad. Entonces, en cuanto al uso del lenguaje, eso nos llamó mucho la atención. Y nos vamos reforzando en eso conforme vamos leyendo el texto y analizándolo entre líneas. Por otro lado, denominamos el texto como un contenedor de infracciones. Mientras los fines los presenta muy ambiguos y muy etéreos, lo que define, en todo momento que define el hecho delictivo o la acción sancionable, la define perfectamente y la cuantifica hasta el céntimo en los niveles de la sanción pecuniaria. Por otro lado, más bien parece una ordenanza fiscal, entonces tiene un carácter también de una ordenanza con afán recaudatorio, aparte de carácter sancionador. Igual que menciona los delitos y los hechos punibles de forma muy determinante, las medidas sociales de aplicación, es decir, siempre que hay un hecho que penaliza, dice, bueno, pero entonces te llevarán a servicios sociales, te llevarán a una oficina del ayuntamiento, oficinas que no existen, que si existían hace 4 años funcionaban muy mal y que hoy no existen. De hecho, instituciones, organismos, servicios que la misma ordenanza decía que se obliga a crear, todavía la estamos esperando y no existen. Luego tiene un carácter invisibilizador, es decir, lo que no se ve no existe. Y en vez de atajar las causas que generan, que podrían generar que en una ciudad no hubiera una convivencia pacífica, lo que ataja es los efectos, tratando de invisibilizarlos, los efectos que causan el modelo de sociedad capitalista que pretenden crear con esta ordenanza. Es decir, quito de en medio todo lo que me molesta y todas las personas que practican modelos de vida que a mí no me gustan. En cuanto a la aplicación de la norma, derivado de la ambigüedad conceptual que tiene la norma, uno de los peligros que llevan es la interpretación subjetiva. Es decir, si yo no tengo claro cómo debo de aplicar esto, por muchos cursos que hayan dado a los agentes de seguridad, son los agentes de seguridad sobre quien recae la aplicación de la norma. Esto por un lado. Hay que añadir que el valor probatorio de la palabra de un agente de la autoridad, lo que se dice que la palabra de un poli vale por dos, en juicio y en cualquier trámite. Y aparte, a lo largo de todo el texto, otra de las cosas más peligrosas que tiene es que hay un carácter de prevención. Es decir, no basta con que tú hagas la acción punible, sino que parezca que la vaya a hacer. Con lo cual, todo esto junto se presta a que la interpretación de una persona que según cómo se haya levantado, según cómo vea a un tercero, le aplique la norma, le ponga más o menos gravedad a la falta y le aplique más o menos dinero en la pena. O sea, que la multa sea más cara o menos cara. Esto conlleva, obviamente, a una cosa que es tirar por lo fácil y es aplicar la normativa a base de estereotipos. Es decir, dos personas que estén en la calle, pues una tendrá pinta de algo, otra a lo mejor no tiene pinta de nada, pero parece que va a hacer algo. Con lo cual genera una indefensión legal en la ciudadanía bastante seria. También tenemos que decir que no solo recae la obligación de interpretar, de aplicar la normativa sobre los agentes de seguridad, sino sobre todo y todas nosotras. Porque hay obligación, hay varios artículos en la ordenanza en los cuales todas las personas que estén en Granada, vivan empadronadas o no, que estén en el municipio de Granada, están obligados a denunciar los hechos que aparecen en la norma. No solo que estamos obligados, sino que además nos premian con el anonimato o premian a diferentes tipos de personas, representantes de organizaciones determinadas o personas que ejercen ciertas actividades, se les premia y se les combina pues con el anonimato, por ejemplo, o con ciertas ayudas fiscales o de trámite documental. ¿Qué pasa con todo esto? Que lo que se pretende conseguir con esta norma es un tipo de ciudad muy determinado con un tipo de ciudadanía que le va a juego. Cambiando los nombres, utilizando los vocablos como ellos hacen, en vez de una ordenanza para que los espacios, la gente los viva y los disfrute, lo que se pretende es una ciudad que es un producto capitalista para que el contribuyente lo consuma. Entonces eso es lo que nos preocupa, sobre todo el tipo de ciudad apolítica que se pretende crear por dos aspectos, por dos dimensiones. Apolítica porque nunca se ha contado con la gente, lo que decíamos, ni el consenso ni la participación, aunque sí se han vendido que hacían mecanismos para elaborar la norma, esos mecanismos eran un fracaso, eran una farsa, de eso lo mencionamos en el libro, no se ha contado con nadie. Y luego se restringen los espacios a una forma, una visión única, que es lo que comentaba Ari al principio, que entendemos que la ciudad tiene muchas más versiones de las que nos quieren vender. Y luego se entiende a política también en base a que cuando tratan el tema político se habla de tema político tradicional, es decir, el sistema electoral establecido, los partidos políticos formados, inscritos, etcétera. Todos los demás movimientos, los que casi todos y casi todas estamos participando, eso no se considera político como norma, como forma de expresión política. Y luego el tipo de ciudadanía, derivado de todo lo que estamos hablando, pues una ciudadanía consumista, una ciudadanía sumisa, que hoy está de moda, una ciudadanía obediente, una ciudadanía con miedo y con inseguridad, Y lo que sí nos preocupaba en todo, que es tema de debate, una ciudadanía autocensurada. ¡Viva! Encontramos en el texto cuando lo fuimos analizando, es decir, el texto ya tiene esos elementos criticables de estigmatización de determinados colectivos, de impedir a los movimientos, a los colectivos, establecer diálogos, establecer conflictos de oposición y además un afán recaudatorio, sancionador, etcétera, ¿no? Pero es que cuando ya empiezas a analizar cómo ha ido en estos 4 años desarrollándose la normativa, a pesar de que nosotros nos paramos a los dos, ¿vale? Que fue porque siempre se hacen evaluaciones cada 2 años de cómo ha ido la norma, nos damos cuenta de que es peor de como imaginábamos a priori en el texto, ¿no? Y entonces, bueno, pues por daros así un poco algunos datos importantes de cómo fueron los 2 años primero de aplicación de la ordenanza, nos encontramos con que el Pleno del Ayuntamiento lo aprueba el 25 de septiembre de 2009 y del tirón, ¿vale? Empiezan redadas a trabajadoras del sexo y a perseguir a la gente que pinta en la calle, grafiteros y grafiteras. Luego, además, la policía empieza solo a informar, ¿no? En lugar de sancionar, pues a las trabajadoras del sexo en concreto, les daban un plazo de 1 semana. Es decir, si te vuelvo a ver, si no sé qué, pues entonces te cae la multa. Por supuesto, la gente que usa la calle como escenario porque prefiere, pues, utilizar como, o sea, porque prefiere considerar que toda la ciudadanía es audiencia y no solo la gente que entra a consumir, pues, cultura en determinados espacios concretos, como son los artistas callejeros, ni siquiera conocían la norma y también se vieron afectados por ella. Y por supuesto, con esto, con el consenso de aquellos que les molesta que haya músicos debajo o que haya trabajadoras del sexo cerca de su vivienda, etcétera. No, entonces, claro, se cierra el círculo, porque parece que son vecinos y vecinas los que quieren esa normativa. ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues cuando el 10 de noviembre ya entra oficialmente en vigor la normativa, pues sobre todo las asociaciones pro, es decir, las ONG que trabajan con estos determinados colectivos, están atentos a cómo se aplica el texto. Y lo que se encuentran es con que el texto va a empezar a aplicarse de una manera sancionadora desde el principio, pero de forma desigual, también para despistar, es decir, para que no del tirón haya una, digamos, protesta fuerte, lo van haciendo irregularmente y entonces a lo mejor pues se desarticula un movimiento más mayoritario, porque mientras que a algunos colectivos al principio no parece que no les está afectando la ordenanza, a otros sí, luego se van intercambiando, entonces se desarticula, de tal manera que al principio sí que colectivos y ONGs estaban pendientes y dispuestos a enfrentarse, pero esta irregularidad y esta disparidad de sanciones consiguen desalentar el movimiento. Entonces, bueno, pues lo primero que empezaron fue diciendo que iban a informar y no sancionar, sin embargo, pues por ejemplo, la cartelería callejera empezó a ser sancionada desde el principio, y no solo carteles de protesta, carteles de acontecimientos, sino también carteles de me ofrezco para cuidar niños, o busco trabajo, ¿no?, de un hogar, o soy carpintero. Luego también, por supuesto, porque hay un consenso fuerte en la sociedad granadina sobre el tema, aunque ese mismo consenso es ambivalente con determinados grafiteros, pues utilizan el graffiti a través de los medios de comunicación para decir, mira qué necesario es esto, porque si no la ciudad está sucia, porque además atentan contra el patrimonio, entonces por medio del graffiti lo sancionan hasta el punto de que lo criminalizan, pero lo criminalizan como si fuera un delito muy grave, porque las penas son casi de cárcel en la reincidencia, y además se crea una policía especializada para analizar las firmas, para buscar a los autores. Como hay un consenso bastante amplio sobre que el graffiti ensucia y que el graffiti atenta contra la propiedad privada, pues a partir de ahí consiguen que cada vez se vaya normalizando y que la gente se vaya sintiendo mucho más cómoda con la ordenanza por medio de estas acciones. Luego, ¿qué también ocurre? Pues empieza a sancionarse a la venta ambulante, a los botellones, los gorrillas, a personas que orinan en la calle y desde luego el trabajo sexual. también hacen como tanteos ofensivas, ¿no? Para ver hasta qué punto pueden presionar. Por ejemplo, sabemos todos y todas conocemos casos de gente que estaba comiendo pipas o gente que estaba bebiendo refrescos y que han sido sancionadas porque no se puede comer en la calle, etc. Pero esto más que nada lo hacían igual, de manera irregular, de tal manera que a lo mejor alguien se quejaba de que le habían multado, ¿no? Y otra persona decía, pues yo lo hago y han pasado a policía y a mí no me ha pasado nada, ¿no? Entonces también así de nuevo van de alguna manera alienando el potencial de lucha que pueda tener la propia ciudadanía. Al cabo de 6 meses, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues que la prostitución y el botellón son los que lideran las multas, ¿vale? Hasta 384.000 euros de recaudación. 836 personas fueron sancionadas por beber alcohol en la calle. Casi 200 personas por orinar en la vía pública, que probablemente esté relacionado también con el botellón. Más de 2.000 denuncias, ¿vale? Casi tantas como el año anterior, solo debido a la ordenanza. Y al cabo de un año había 3.300 denuncias, pero al cabo de 2 años ya había más de 10.000 denuncias. Con lo cual, acabaron pudiendo presupuestar para 2011 2 millones de euros de recaudación solo con las sanciones que se le habían puesto a estos colectivos. Y ojo, que los colectivos muchas veces son estigmatizados más allá de por lo que supuestamente se les multa. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del sexo, no era por realizar su trabajo en la vía pública, sino a lo mejor simplemente por estar mucho tiempo en una acera con una determinada indumentaria o por captar a sus clientes en la vía pública. De tal manera que esto empieza a salirse ya de lo que es el tema del trabajo sexual y a extenderse a las prácticas eróticas de las personas en los espacios públicos. Es decir, se empieza a criminalizar aquello que también a un gobierno de una determinada ideología pueda molestarle, ¿no? Incluido lo de la sumisión. Entonces, bueno, pues queremos denunciar como eso, los 2 millones de euros que se recaudan y que se presupuestan luego para determinadas políticas que sí le interesa a este gobierno local. Y además que ellos se comprometieron en un primer momento a que todo lo recaudado iba a revolcarse sobre, o sea, iba a volcarse sobre la ciudadanía, y sin embargo, después no ha habido ni otras prácticas alternativas para la gente que era sancionada por supuestamente llevar a cabo prácticas delictivas. Luego, al final, ha sido un afán recaudatorio, pero no reintegrador como ellos defendieron en su momento. Punto, como ya llevamos avanzado bastante parte del libro, dedicamos un pequeño apartado a recopilar una serie de dinámicas que algunas están directamente relacionadas con lo que es la ordenanza, pero que otras están directamente relacionadas con lo que es esa intervención sobre el espacio público. O sea, no se incluyen en la ordenanza, pero sí que están vinculados. Por ejemplo, las que ya todas se han mencionado. La dinámica recaudadora. Esto se hace a través de las sanciones, pero también a través de rentabilizar lo máximo posible lo que es el espacio público. ¿Qué es rentabilizar el espacio público? Aquí estamos hablando principalmente de procesos de privatización o concertación de ese tipo de espacios. Y como estamos en Granada, una ciudad turística, solo tenéis que daros un paseo por las plazas de Granada para ver a qué nos referimos. El ejemplo de las terrazas, ¿no? Obviamente, en la ordenanza no se regula el tema de las terrazas, pero si tenemos en cuenta que tú no puedes beber alcohol en la calle, si tú quieres tomarte una cerveza, tú, en la calle tu única posibilidad es irte a una de estas terrazas, que en los últimos años han proliferado y han llegado a invadir realmente lo que son los espacios públicos de esta ciudad. Otra dinámica de la que hablamos es todo el tema de control social. Estas dos son las principales y además son las que dan el subtítulo al libro. Control social de diferentes formas, a través del miedo a la autoridad, pues por todo lo que hablábamos de la presencia de los, dispositivos policiales, el aumento de los mismos, control social a través de lo que es la restricción de los usos de los espacios, pero no solo a través de su fiscalización, que es lo que incluye la ordenanza, sino tenemos otros ejemplos en Granada, como puede ser el momento épico en el que la Plaza de la Libertad fue cerrada con las rejas de la antigua cárcel, ¿no? Ya casi de forma provocativa y sarcástica como hicieron esto. Elementos que después se fueron expandiendo a otras plazas, como por ejemplo, si estaba sucediendo ahora en el Huerto del Carlos, en el Albaicín. Hablamos de control social también porque, como decíamos al principio, se trata de controlar determinados colectivos a través del control del espacio donde realizan sus prácticas. Y aquí ya no estamos hablando únicamente de temas de prostitución o mendicidad o venta ambulante. Estamos hablando también de la actividad de que muchos de nosotros realizamos en la calle. Nosotros utilizamos la calle para expresarnos, para denunciar públicamente lo que sucede. Esos usos políticos del espacio también están sancionados. Y aquí hay mucha gente que realmente ha experimentado eso en sus propias carnes y quizá en el debate después nos puedan comentar. Entonces, y hablamos también de una dinámica de control social en el sentido de lo que se comentó ya reiteradamente. Ese buscar ese perfil de ciudadano idóneo para la ciudad que quieren construir, intentando invisibilizar y marginar a todo lo que viene detrás. Con lo cual nos conduce a la siguiente dinámica, que más que una dinámica es una consecuencia, que es el progresivo aumento de lo que es la brecha social. Es decir, aunque la ordenanza afecta a todas las personas que se ubican en este determinado territorio, obviamente se hace más incidencia sobre unas que sobre otras. El ejemplo lo vimos antes en lo que se entiende por solidaridad, ¿no? Ayudar a la persona mayor a cruzar la calle, sin embargo, solidaridad no es solidarizarte con la persona que está pidiendo en la calle o que está haciendo otro tipo de actividades. Y una última dinámica, que hay más, pero bueno, para sintetizar un poco, va también en relación a lo que acaba de comentar ahora Esther, que es ese efecto contagio. Un efecto contagio a dos niveles. O sea, estamos hablando que se pensó inicialmente en lo que es no prohibir, sino regular lo que es el ejercicio de la prostitución, se pasó a prohibir ese ejercicio, de ahí se pasó a perseguir a los clientes y de ahí se saltó ya a penalizar cualquier tipo de relación o de muestra de afecto en el espacio público que los agentes de la autoridad consideren que esté fuera de lugar. Entonces, por un lado tenemos ese efecto contagio y después por otro lado tenemos el efecto contagio que lleva que el hecho de que Granada se blinde en determinadas cosas y que produzca un efecto de expulsión, en este caso, por ejemplo, sobre el tema de la prostitución, hace que los municipios que están alrededor, para no recibir lo que ellos consideran que viene de Granada, lo que hacen es empezar a plantearse la posibilidad de generar, ya en pueblos mucho más pequeños, no estamos hablando de una gran ciudad, estamos hablando de pueblos pequeños de la área metropolitana, que están planteando, y algunos que ya llevan en marcha, introducir ordenanzas de este tipo, pues precisamente para evitar que las consecuencias que derivan de Granada lleguen hasta su propio pueblo. Meses antes de que entrara en vigor y se publicara en el BOP el texto, empieza a moverse el rumor de que el ayuntamiento estaba preparando un texto refundido de todas las ordenanzas, ¿no? Con objeto de lo que hemos comentado antes. A partir de ahí empiezan a unirse colectivos y entonces desde ese momento hasta prácticamente hoy, se han formado un montón de colectivos, se han realizado un montón de acciones, de actividades en contra de la ordenanza. Muchas diversas y múltiples y muy, muy diversas. Al principio empezaron a reaccionar en contra hubo un primer borrador al cual empezaron a reaccionar y se movió entre colectivos que trabajaban con asociaciones, perdón, que trabajaban con colectivos en exclusión prácticamente. Temas mendicidad, prostitución, colectivos transeúntes, etc. El primer borrador era bastante más duro del texto que hay ahora. Se presentaron muchas alegaciones y algunas se tomaron en cuenta. Se perfeccionó el texto de forma que ya las segundas alegaciones prácticamente no se tuvieron en cuenta porque ya presentaba el carácter de ambigüedad de forma que a la hora de hacer una alegación, una protesta, era más difícil legalmente. Y finalmente se aprobó la ordenanza. En esa época fue cuando se creó la plataforma contra la ordenanza, que poco a poco empezaron colectivos que trabajan con personas directamente afectadas, pero luego empezaron a sumarse diferentes colectivos, sobre todo en el tema de la cultura. Se creó el delito del arte, empezó a participar gente, artistas y músicos callejeros, y empezaron a hacer diferentes grupos porque la ordenanza ya se veía que afectaban a la ciudadanía globalmente y no solo a gente que estaba en exclusión. Una vez que se publicaron las ordenanzas, ya el tema de contra la ordenanza no tenía mucho sentido, se hicieron un montón de actividades en calle de difusión de información de denuncia y se derivó todo a la Asamblea de la Calle. En la Asamblea de la Calle ya participaban colectivos de todo tipo y que habían sido retomados a raíz de actividades de difusión y denuncia que se habían realizado en la ciudad con distintos puntos de vista y desde distintos ámbitos de afectación de la ordenanza. Había colectivos que estaban en contra porque directamente les afectaban a su actividad habitual. Y había colectivos que estaban, que les afectaban, bueno, que estaban apoyando, ¿no? Entonces, uno de los debates más interesantes de aquellos momentos fue, ¿hacemos la lucha contra la ordenanza a la totalidad, es decir, a que se deroguen totalmente, o se hace una lucha para una reformulación parcial? Es decir, esta parte no me gusta de reformulamos artículos o derogamos totalmente porque estamos en contra de cómo se ha hecho todo y del formato que tiene y de todo lo que conlleva. Entonces ahí hubo un debate muy interesante con muchos colectivos, mucha gente y fluctuante en el tiempo, ¿vale? Pues unas veces estamos en función de las dinámicas que hemos comentado antes, pues estaba más gente, había menos gente, había determinados colectivos, iba fluctuando. Cuando sucedió lo de la Plaza de la Libertad, pues se formó una asamblea plataforma en apoyo a la Plaza de la Libertad, a la libertad de las plazas, concretamente a la Plaza de la Libertad. A la Casa del Aire le afectaba directamente en su actividad de denuncia de uso de espacios colectivos y protesta en la calle. Se hizo una revista que se llamó Que Cruz. Se hizo una actividad que era, de que muchos acordaréis, era Hartos Hartas de la Ciudad, Hurtada Hurtado, ahí en la Fuente de la Batalla, y se han ido haciendo un montón de actividades en contra. Contra esto, de lo que hemos visto, de que las actividades que están funcionando son las actividades que se hacen colectivas, porque ya el efecto derrama nos ha llegado a todas y a todas y están llegando a ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas, de los que se consideran normalizados, de los que siempre pensaron que nunca les iba a afectar y que esto era, hablando mal y pronto, para perros flautas, y le están llegando las multas y las sanciones a su casa, o por lo que han hecho su hijo, o porque han regado mal una planta, o por algo. Entonces, se está expandiendo el tema de afectación de las ordenanzas, cosa que al principio quedaba residual en determinados colectivos. Entonces, las formas de denuncia que hemos visto que se han hecho hasta ahora, y una cosa a la que pretendíamos en este apartado era que recordemos que tenemos una memoria histórica social en la ciudad y que tenemos unos valores acumulados y un saber hacer en base a esto, que ahora estamos muy dispersos y lo que queríamos era retomar toda la lucha que hemos hecho contra la ordenanza. Que ahora probablemente estamos metidos todos y todas, aunque la ordenanza nos afecta y las tenemos todos por encima, estamos normalizando que eso existe y estamos preocupados por otros temas que, es verdad, por el carácter de inmediatez que tienen o de urgencia, requieren más de nuestra atención, pero que esto lo tenemos pues, como el hacha encima de la cabeza. Entonces, actividades de difusión y de información, que es lo que básicamente pretendemos con el libro, comunicación entre todos y todas de lo que está pasando y de la gente que está siendo perseguida por el tema de la ordenanza, acciones colectivas, utilización de espacios también de forma colectiva organizada y desobediencia civil. Y otra forma que también ha habido de protestar contra la ordenanza fue la legal, la tradicional, y fue ir a juicio, fue ir a los tribunales, en nombre de los juristas, el grupo de juristas 17 de marzo, que son un grupo de juristas, digamos, alternativos, en función de que trabajan en base a los, fundamentalmente a los derechos humanos, elaboraron un manual de autodefensa civil que ha estado aquí en la librería hasta hace muy poco porque está agotado, pero que también lo conocemos casi todas, y lo que hicieron fue denunciar porque vulneraba derechos fundamentales como el de expresión y el de reunión. Me dio un montón más de... Todos estos colectivos han presentado alegaciones, han hecho denuncias, y básicamente pues denunciando los puntos que hemos tratado hasta ahora. Vamos a hacer este libro. Sabíamos que todas y todos estábamos como inmersos en otro tipo de luchas políticas como muy urgentes, ¿no? Es lo de siempre, lo urgente casi nunca deja tiempo para lo importante. Entonces, estamos intentando que la gente no pierda un hogar donde vivir, estamos reivindicando qué derechos fundamentales que tenemos todas y todos, que han costado siglos casi llegar a ellos, ahora se están perdiendo, pero como siempre lo urgente es una cosa y lo importante también nos afecta. Entonces nosotros y nosotras cuando hicimos este libro teníamos muy claro que a lo mejor esta ya no era la lucha en la que estábamos, pero sí que nos apetecía volver a convocaros en torno al libro para volver a pensar hasta qué punto nos afecta. Porque claro, democracia, espacio público y ciudadanía son conceptos que aparentemente todos comprendemos, pero si nos sentáramos a decir cada uno y cada uno lo que pensamos de ellos, seguramente habría mucha pluralidad. Esto también nos pasó a nosotras. Cuando lo hicimos era porque queríamos volver a abordar una confrontación con el ayuntamiento. Es decir, podemos tener diversidad de postura sobre qué tipo de democracia, qué tipo de ciudadanía, si queremos llamarnos y llamarnos ciudadanas y ciudadanos incluso, o cómo concebimos el espacio público, si tenemos una visión ideal anterior que ahora creemos que estamos perdiendo, o tenemos, por ejemplo, una postura feminista y pensamos que nunca ha habido un espacio público, que sigue siendo un invento, ¿no? que lo público y lo privado también es una ruptura burguesa. Es decir, que podemos tener muchos posicionamientos, pero pensábamos que había algo claro, y era que ninguno ni ninguna queremos seguir afectando nuestra convivencia o nuestra relación en la ciudad por medio de lo que un gobierno local autoritario nos ha impuesto. ¿Vale? Entonces, la razón por la que hicimos este libro era porque pensábamos que no podemos dejar la ciudad en manos de un gobierno local que no solamente nos afecta a la hora de luchas políticas, sino nuestra convivencia cotidiana, que somete nuestros cuerpos al control y a la disciplina de lo que la policía le pueda parecer bien o mal. Y a partir de ahí ser sancionados, ser criminalizados y encima alienarnos como colectivos, ¿vale? En determinados momentos sancionando y criminalizando a unos, en determinados momentos sancionando y criminalizando a otros e impidiendo una lucha conjunta. Pensamos que con independencia de que nosotros mismos pertenecemos a determinados colectivos, aunque no pertenezcamos a los otros, si nosotros consideramos que el trabajo sexual, la mendicidad, formas alternativas de ocio o expresión juveniles, economías informales o cómo utilizamos los espacios públicos y sus equipamientos son también formas de vivir la ciudad. Y que si entran en conflicto entre nosotras y nosotros podemos debatirlo, podemos confrontarlo, alcanzaremos consenso o no, pero no necesitamos que un sistema paternalista nos imponga cómo tiene que ser nuestra convivencia en la ciudad. Sobre todo porque su forma es una forma capitalista y privatizada de entenderla. Entonces, con este libro lo que pretendíamos es volver a animarnos para decir que no queremos seguir siendo criminalizados, que la ciudad nos pertenece y volverla a retomar. Y yo creo que con eso podemos empezar el debate. Muchas gracias. Closet, come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Rebels or fighters, a license to kill. Unite with the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom of.